Garay. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Fin de semana en las carreteras de Andalucía. De las 14 víctimas mortales en toda España, 7 transitaban por nuestra comunidad. El accidente más grave tenía lugar en Montalbán, en Córdoba, donde 4 jóvenes murieron tras colisionar el coche en el que viajaban contra un camión. 2 eran menores. Hay una quinta persona herida muy grave. Los médicos temen por su vida y está ingresada en la UCI. El alcalde de Montalbán cree que se ha podido ver a una distracción. En ese momento ni llovía ni había niebla, o sea que, pero bueno, realmente barro sí podría haber en la calzada, de todas maneras es un lugar, una zona amplia y con visibilidad, vamos. Profesores interinos han vuelto a movilizarse en Sevilla contra los recortes en educación. En las setas de la Plaza de la Encarnación, un centenar de interinos procedentes de toda Andalucía se han tumbado en el suelo y, tapados con bolsas de plástico propias de las morgues, han escenificado lo que consideran el asesinato de la educación pública. También han recorrido las calles más céntricas de Sevilla cantando villancicos reivindicativos en protesta por el despido de 4.500 docentes. Miguel Muñoz es un profesor interino. Lo que estamos pidiendo es la reincorporación de 4.500 interinos que han sido despedidos por la Junta de Andalucía por la aplicación del decreto del PP a nivel central, pero que la Junta de Andalucía se niega a buscar fórmulas alternativas para volver a contratar a estos interinos como han hecho en otras comunidades. En clave política, Cayo Lara ha sido reelegido por unanimidad coordinador de Izquierda Unida en la 10ª Asamblea Federal que la organización ha celebrado este fin de semana. Ha encabezado una candidatura que él mismo ha definido como integradora y unitaria. Tras su reelección, afirmaba que Izquierda Unida ha salido de la Asamblea más sólida. Más cohesionada y más sólida, probablemente de las Izquierdas Unidas que hemos tenido a lo largo de los tiempos. Ya hoy nadie va a hablar más de Izquierda Unida. Aquí tendrán que hablar de Izquierda Unida con mayúsculas. Del exterior les contamos un nuevo suceso en Estados Unidos. La policía ha matado a un hombre que, armado con un fusil, era sospechoso de haber cometido un triple asesinato en Oxford, Alabama. Según la policía, tras una disputa familiar, este hombre ha tiroteado a varios familiares, entre ellos un niño de 2 años. Hay 3 fallecidos. Según la policía, tras el tiroteo, este hombre huyó en coche y fue alcanzado por los agentes. Eso en un fin de semana, marcado por la matanza de la escuela de primaria Sandy Hook, en la que murieron 20 alumnos y 6 adultos. En cuanto al deporte, el Betis juega este lunes ante el Celta su partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga y el Barça se apropia de al menos medio título de Liga tras su victoria por 4-1 frente al Atlético de Madrid y el empate a 2 goles del Real Madrid ante el Español. En cuanto al tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles en Andalucía. A esta hora hay 10 grados en Huéscar, 11 en Archidona y 12 en Cortegana. Las 12 y 3 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.